peinado colombiano, mijo. Trabajando por mis hijos, que es lo que me da valor. Trabajando por mis hijos, que es lo que me da valor. Al bajar de mi vereda, con la mula bien cargada, con mi machete terciado, a yo no le temo a nada. Y cuando llego a mi pueblo, me pongo esa parrandear. Bailando puro pasillo, que es lo que yo sé gozar. Bailando puro pasillo, que es lo que yo sé gozar. ¡Uy! Soy campesino de Risaralda, bailo pasillo de aquí está calda. Soy campesino de Risaralda, bailo pasillo de aquí está calda. Eso sí, mijo. Vamos pa' Guatica, mi estado de la sombría. A parrandear, pues. No entienda, mi trabajo es importante. No me acomplejo por eso y cultivando voy pa'lante. Por las mañanas me junto, hay del rocío en primavera. Y los pajaritos cantando a mí me alegran el alma entera. Y los pajaritos cantando a mí me alegran el alma entera. Ay, yo no me echo para atrás con ninguna decisión. Yo sigo aquí en mi tierrita sin ninguna condición. Y aunque la gente critique, sigo bailando bien montañoso. Pasillo arriado, arrebatado, con mi machete, rona y sombrero. Pasillo arriado, arrebatado, con mi machete, rona y sombrero. ¡Uy! ¡Upa, upa! Soy campesino de Risaralda, bailo pasillo de aquí hasta Calda. Soy campesino de Risaralda, bailo pasillo de aquí hasta Calda. Pasillo arriado, bien surrungueado. Pasillo arriado, bien surrungueado. Pasillo arriado, bien surrungueado. Pasillo arriado, bien surrungueado.